Sí, ¿cómo le va, Claudio? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Un gusto saludarlos. A vos, César, y a Oscar, a dos amigos. Bueno, Claudio. Un gusto estar aquí. Bien, saben que no soy de ir mucho a los medios, o al menos... Pero estos días está solicitado. Sí, bueno, a veces serán las circunstancias. Claudio, yo, sinceramente tengo que decir, porque nobleza obliga, que en muchas conversaciones, en muchas charlas y en algunas notas periodísticas, siempre hace rato que Claudio viene con el tema de la ferretería, del local famoso de la ferretería, y él decía siempre, y se hablaba siempre de la expropiación, y en definitiva yo no escuchaba demasiadas voces en contra de este tema. Pero resultó que salió Pato Gallareta. ¿Qué pasó, Claudio? Sí, bueno, haciendo un poco de revisionismo histórico para situarnos, ¿no? A ver de qué se trata. En el 2013, cuando arrancamos la campaña, entre tantas otras cuestiones que había para trabajar desde el municipio, desde candidatos a concejales, uno de los temas que preocupaba al intendente, por supuesto, es el tema del viejo edificio de la ferretería, dado que ya había habido muchos reclamos por parte de los vecinos, dado que es una zona comercial por excelencia, está a media cuadra de la plaza, tiene que ser un destino, tiene que tener que haga al crecimiento de Saladillo. Ya se habían hecho infinitos reclamos por parte de los vecinos, se había atendido por parte del Ejecutivo a través de intimaciones, infracciones, las propias obras precarias, pero obras al fin que se han hecho para cuidar que no se pueda llegar a caer ninguna mampostería ni nada del edificio de chapas, lo hizo el municipio. El municipio tiene facultades para actuar, que son las que hizo, no sé si con mayor o menor profundidad, ese es otro tema de discusión. Lo que sí, cuando se nos presenta en la mesa esta cuestión, lo único que tenemos nosotros como legisladores locales es el Instituto de la Expropiación. Entonces, lo hablamos en su momento con el intendente, y fue un tema de campaña, porque cuando pasamos por la calle Mitre, por Belgrano, por cualquier otro lugar, uno de los temas que los vecinos nos reclamaban era el tema de la ferretería, de manera que, como concejales, como legisladores locales, la única herramienta que tenemos como concejal, entiéndase bien, porque aquí si no se empieza a desvirtuar y a mezclar todo, es la expropiación. Por supuesto que no es un tema menor, que no es declarar de interés municipal tal o cual evento, si bien tiene una importancia, pero esto trasciende esas cuestiones, ni tampoco es adherir a una ley provincial para un determinado programa, esto tiene una trascendencia. Cuando nosotros lo prometimos en campaña, que basta buscar en los archivos, todos los bloques, todos, absolutamente todos, estaban de acuerdo, porque era uno de los temas además que aprovechaban para pegarle al Ejecutivo Municipal, estaban todos de acuerdo. Entonces, promesa realizada, compromiso asumido en abril, mayo, no recuerdo bien en este momento, presentamos junto al concejal de Scham, en acuerdo obviamente con todo el bloque de la Unión Cívica Radical, el proyecto de ordenanza sobre expropiación de la ferretería. Que la expropiación tiene un largo procedimiento, tiene distintas connotaciones, hasta incluso los propios administrativistas más reconocidos, como Hutchinson, Dromi, etcétera, etcétera, a veces no comparten criterio, hay criterios dispares al respecto. Lo que nosotros hacemos hincapié es en la utilidad pública, el interés general, la necesidad que allí existe. Además de ser un inmueble interesante para el punto de vista del desarrollo de la comunidad, también hay que velar por la seguridad de los ciudadanos. Eso totalmente. Es realmente un riesgo desde el punto de vista de los transeúntes, los que pasan por allí con un auto. Que Dios no lo permita, que Dios no lo permita, de mañana venga un viento, se vuele una chapa y lesione a un vecino. No ha pasado, porque entonces, bueno. Claro, porque Dios es grande, sí, realmente. Señor. Entonces nosotros, como al tener una responsabilidad pública, tenemos que actuar dentro de nuestras facultades hacia dónde podemos apuntar. Todas las intimaciones se había hecho el Ejecutivo, se hizo caso omiso, tampoco se demostró interés por parte de los propietarios, que además es una sociedad. Tampoco es un particular, sino que es una sociedad. Ah, no es un solo dueño, eso como claro. Normalmente en el pueblo se conoce, que es de Ferré. Exacto. Es de Ferré, sí, y sus hijos, porque él tiene hijos. Está a nombre de una sociedad. Ah, es una sociedad. Está a nombre de una sociedad. Ante la falta de interés, digamos, por los propietarios, el Estado algo tiene que hacer, porque tampoco podemos dejar liberado al azar estas cuestiones. Entonces, debe haber, pero para contar algo ahí, que el Estado tiene algo que hacer, no sé cuántas cartas debe haber dirigidas al municipio de parte de los vecinos, firmadas por unos cuantos vecinos permanentemente por la preocupación, porque no solamente las chapas, sino las ratas. Pero por supuesto, y además que ahí hay tiendas, pero también hay comercio relacionado a lo que es gastronomía. Sí, sí, sí, totalmente. Que sí. No es solamente que va en desmedro del negocio, sino de todos los que de los clientes de ese negocio, sí, sí. Y de los demás comercios. Yo he firmado notas dirigidas a la municipalidad por el tema de que se tomaban medidas cuando estábamos en la FOR. Bueno. Vos sos un testigo clave de la realidad. Y hay un principio básico en el derecho y en la comunidad, y que es sentido común también, que el interés general de absolutamente toda la comunidad está por encima de los intereses particulares. Eso es un ABC, ¿no es cierto?, en el derecho, y es un ABC también en la gestión pública. Entonces, si nuestro compromiso fuese, presentamos el proyecto, al principio estaban todos, absolutamente todos de acuerdo. Cuando lo presentamos, obviamente se presenta, va a comisión y se comenzó a charlar el tema, porque es un tema que amerita además un análisis profundo y demás. La utilidad pública, nosotros no la quisimos cercenar solamente o limitar a una cuestión, porque si ponemos a educación, mañana limitamos al Ejecutivo, llámese como se llame el próximo intendente municipal, a que tiene que ser una escuela. Ese es el cuestionamiento, ¿no?, que hacen. Uno de los cuestionamientos hacia el Frente para la Victoria. Entonces nosotros decíamos hacer un abanico más amplio, como por ejemplo la confitería El Molino en Capital Federal, 7 objetivos por el cual se expropió, cultural, educativo, sí, sí. Oficina administrativa y demás. Nosotros acá lo que proponemos, o lo que proponíamos mejor dicho, que sea educativo, cultural o un edificio de concentración de oficinas públicas, que a su vez puede ser solamente adquirido por el municipio o con ayuda de la provincia, porque también se puede gestionar para hacer la indemnización de manera conjunta entre el municipio y la provincia, porque vale recordar o salir nada más que hay un montón de oficinas públicas de la provincia de Buenos Aires que están diseminadas en distintos lugares de la ciudad. De esta manera se compartiría, la provincia con el municipio compartirían oficinas. Claro, eso es lo que, la voluntad del legislador es la expropiación. Sí. Después con el Ejecutivo y en todo ese procedimiento que está de doble instancia, que es legislatura local, Consejo Deliberante y legislatura provincial, que es la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, uh-huh. hay todo un procedimiento donde hay que nutrir de informes técnicos, la tasación que la hace un tribunal especializado al efecto, bueno, una serie de situaciones y circunstancias donde a su vez también está esta posibilidad de solicitarle a la provincia de que la compre la provincia solo, que la compre el municipio solo, que sea de manera conjunta. Y así establecer un edificio, por decir algo, el polo judicial, las oficinas de educación, SENASA, es decir, un montón de oficinas que están en distintos lugares, hacer un edificio de concentración y el municipio también tener oficinas de otra naturaleza como las que están en distintos lugares. Bueno, esa es la idea y técnicamente que se puede, es lo que proponía el Frente para la Victoria, elegimos sí. No hay problema, le agregamos, pero que sea un abanico amplio, porque mañana son gobierno ellos y se ven limitados ellos. Si en esto no hay que ser económicamente hablando. Egoísta, sí. Sí. Entonces, bueno, primero estaban todos de acuerdo. Después, algunos empezaron a echarse para atrás hablando en criollo. Los primeros fueron los del Frente Renovador. Cuando empezamos a charla, idas y venidas, con muy buen criterio, el concejal Destro dice que él se iba a abstener de considerar tal cuestión, porque es el abogado del supuesto grupo que ha comprado ese inmueble. Me parece bien eso, esa posición. Está perfecto. Está perfecto. Cuando lo presentamos, lo tratamos en comisión, sale el despacho por mayoría y denegado por minoría, y el Frente para la Victoria le pide, particularmente María Marta de Lucía, le pide a Vladimir, a nuestro presidente de bloque, que revea la situación, postergarlo 15 días, que ellos lo iban a acompañar y que le iban a hacer algunos agregados. Uno de estos agregados, por ejemplo, que esté delimitada cuál iba a ser la utilidad pública. A lo cual nosotros no teníamos problema y que incluso estábamos dispuestos a agregarlo en el recinto. Que correspondía también. Que correspondía, sí, digamos, sí. Que sea cultura, educación y concentración de oficinas públicas. Bueno, pasa el tiempo, llega al martes pasado, reunión de comisión, nosotros, a ver, si nos dan la palabra de que nos van a acompañar, sujeto a incluir cuál es el destino de la utilidad pública, entendemos que nos iban a acompañar. Cuando llegamos, ni siquiera empezamos a tratar, Di Battista, el concejal que representa al Frente para la Victoria en la Comisión de Petición y Ordenanza, dijo que él no lo iba a acompañar. Bueno, después haciendo un poco de revisionismo histórico, como les digo, aparentemente aparece como que alguien lo compró, al cual todos tenemos el derecho de pensar que hubo algún tipo de condicionamiento, porque hasta incluso a un par mío del mismo bloque, esta persona le dijo que había estado hablando con los concejales Di Battista y de Lucía, y en una semana cambiaron de parecer, es decir, de decir que acompañamos, incluyendo la utilidad pública específicamente, a decir claramente que no. Creo que para mí hubo un condicionamiento. Después, ¿qué compra es un grupo económico? No sé. Acá aparece supuestamente Juanja, no, porque hay tantas versiones. Vamos a hablar en claro, porque ellos mismos son los que están diciendo. Gualberto aparentemente lo compraron, hay un boleto. El boleto no es tampoco suficiente como para parar una expropiación, porque acá el bien va dirigido... ¿Un boleto timbrado, no? No. El bien va hacia quien es el titular dominial, que es el que está inscrito en el registro de la propiedad. De manera que el titular es... En este caso la sociedad. Es la sociedad. Supongamos que hubiese habido un boleto de compra-venta. Bueno, sí. Creo que tampoco... O lo hubiesen presentado... A ver, esto hace un año que está presentado, un año y pico. Tuvieron el tiempo suficiente como para presentarse, para consensuar o negociar con los dueños del inmueble y haber avanzado. Sí. Es decir, si vos tenés un boleto de compra-venta, como dicen ellos que hay de $400,000 que han pagado, que un inmueble que hoy por hoy en esa situación que está debe valer entre $600,000 y $800,000, no más, porque son en definitiva cuatro lotes baldíos, porque no quedó nada. Eso lo que sí valía muchísimo era el valor arquitectónico que tenía, desapareció. Desapareció todo, lamentablemente. Entonces, si pagó $400,000, estamos hablando casi del 50%. Yo creo que ni a vos, ni a César, ni a mí, si nos venden algo y no nos entregan, nos sacan ni con una topadora ahí adentro. No. Y que además, en todo caso, son corresponsables también, porque si lo compraron, hubiesen cortado el pasto mínimamente, o si hubiesen hecho cargo de cercar esa parte. Pero eso es otra discusión al cual no hay que entrar ni mezclar. Aquí el instituto de lo que es la expropiación es bien claro y dice que hay que ir cuando hay una utilidad pública, un interés o una necesidad social que está, y contra el titular registral del inmueble. Que por supuesto va a tener una indemnización justa y equitativa, que lo dice la propia ley, es decir, va a ser indemnizado, no es que expropiar es arrancar el inmueble y no pagarle absolutamente nada, no, se le paga como corresponde y de contado. Una postilla ahí. ¿El municipio está en condiciones supuestamente de aportar $1,000,000 para la compra de ese edificio? Primero no sé si es $1,000,000, eso lo suponte, el Tribunal de Tasaciones. 800,000, lo que fuere, en base a los números que estábamos hablando recién. Claro, y segundo, el municipio sí tendrá que tomar todos los recaudos necesarios. ¿Eso cómo se maneja? ¿Por valor fiscal? Por valor de mercado. Reales de mercado, por eso viene un Tribunal de Tasaciones, seguramente se pedirán tasaciones a tres inmobiliarias de Saladillo, además de la tasación oficial que viene. Le van a pagar el precio justo. Pero independientemente de eso, el municipio, bueno, en este caso, lo que vos preguntabas, Oscar, el municipio tendrá que hacer las previsiones, y por eso nosotros dejamos abierto también a que pueda negociar con la provincia para comprarlo de manera conjunta, en todo caso. Sí. Pero a ver, eso también es una discusión de la oposición, es decir, ¿va a tener la plata? Y no sé si va a tener la plata, la va a tener que prever para tener la plata. Es lo mismo si vos mañana te compras un auto deportivo y los zorros te hacen la multa, pues suponen que vos vas a andar rápido. Sí, hay que, a posteriori en todo caso, que salga la oposición y si se vieron, insistieron tanto con la expropiación y ahora no tienen la plata para comprarlo. Bueno, claro. Hoy por hoy creo que el municipio va a tener las herramientas y la responsabilidad suficiente como para tener los fondos previstos para la compra de ese inmueble. En el hipotético caso que salga, que hoy por hoy está frenado y denegado porque no tenemos mayoría. Entonces el Frente para la Victoria, bueno, en definitiva, nos cambia lo que se había votado en la comisión, porque si esto se trataba el martes hace 15 días en el recinto, hubiese salido aprobado por mayoría. Lo postergamos para que ellos nos acompañen, Y de repente nos salieron a decir literalmente que no nos iban a acompañar. Así que bueno, si ahí no hay condicionamientos, ¿dónde están los condicionamientos? Esto ¿no? puede suceder por una cuestión política, tiempos políticos, internas, bueno, qué sé yo, elecciones, o realmente ellos tienen motivo suficiente como para parar esto. O yo creo, no sé cuál es el motivo suficiente, porque aquí si mañana ocurre algo, los del Frente por la Victoria no van a salir a decir que eso pasó porque ellos no votaron a favor de la expropiación. Yo creo que hay un condicionamiento por cuestiones de amigos y familia. Aquí pues ellos somos es todos privado, conocidos. Es privado, sí, se está defendiendo un interés privado, que uh-huh. es la compra de este inmueble, que además no saben tampoco, porque en todo ese proceso que hay entre la presentación y la materialización de la expropiación, se pueden presentar y se puede llevar adelante la operación. Se lleva adelante la operación, se da por descartado el trámite y listo. Ah, se pueden hacer las dos pero cosas. Pero claro, no, las dos cosas no. No, no. Una antes de la otra. Es decir, van a ir... Claro, porque nosotros acá el tema no es que la municipalidad está emberretinada con que quiere esa propiedad. Es lerdísimo todo. Pero sí, lleva 2 años. Acá no es que el tema de la municipalidad quiere esa propiedad, que es contra de... No, estamos intentando preservar y cuidar el interés de la gente. Esa es la única realidad. Claudio, pero cuál es lo que yo no entiendo es cuál es la urgencia. Porque, a ver, no se puede decir, bueno, está bien, si lo compró un grupo empresario y se compromete a hacer una edificación importante, podemos, porque la municipalidad para hacer oficinas, como decís vos, tiene. Tiene lugares de sobra, o sea que para yo digo eso en particular, ¿eh? Digo, ¿cuáles pueden ser el abanico de posibilidades? Pero en ese libro que se publicó en algún momento cuando vos estabas en Cultura, sí. ¿Estaba como edificio histórico? Está declarado como patrimonio, sí, patrimonio arquitectónico cultural. De la ciudad, sí, histórico, sí. Sí. En el 2007 que lo hicimos ese trabajo. Sí, me acuerdo de eso. Por eso digo, ahí implícitamente está la utilidad pública. Por eso digo que a veces, técnicamente, los del Frente para la Victoria hablan desde el desconocimiento. Porque hace la alusión que faltan cosas. No, no faltan cosas. Porque la expropiación puede ser genérica, puntual, puede estar explícito, implícito, o se puede acordar a posteriori. Es decir, aquí técnicamente, en todo caso, discutiremos algunas cuestiones, las agregaremos, las sacaremos, algunas cuestiones formales. Pero aquí hay una cuestión de fondo. Es decir, que se puede esperar y hace mucho tiempo. En el 2000, yo le voy a contar otra cuestión. Los más memoriosos se deben acordar. En el 2006... Eso, o sea, estuvo mucho tiempo alquilado por una empresa local. Sí, de una confitería. Y después una empresa local de supermercados. Ah, de supermercados. Lo tuvo alquilado. Que era un depósito. La verdad, tener un depósito, sí, depósito en semejante edificio, con semejante valor histórico, era una lástima. Entonces, y con semejantes ratones. Y con semejantes ratones, claro, bueno. Entonces, en el 2007, hablé. Yo era secretario de Cultura y Educación en ese momento. Entonces, por todas estas cuestiones que bien, pues la verdad a veces hay que hablar clarito para que se entienda, porque a veces somos complicados y no nos entienden un corno. Entonces había ratones, era un depósito a media cuadra del centro, y a nosotros como Estado Municipal nos preocupaba porque eso era un lugar tremendamente valioso desde el punto de vista arquitectónico, histórico y demás. Me puse en contacto, porque obviamente con el aval del intendente, con el propietario, que suponíamos que era el único titular, el señor Ferré. Sí, señor. Y me dijo que él lo tenía alquilado, dice, si para comprárselo, el municipio para comprárselo. Entramos en negociaciones en 2006 con Ferré para comprárselo, para ir a hacer un bar temático cultural, una sala de exposiciones, oficinas. Bueno, ese es un edificio hermoso, era. Empezamos la negociación para que el municipio lo comprara. Dice, el tema lo tengo alquilado y tengo que respetar el contrato con esta firma de supermercados. Entonces fui a hablar con el titular de la firma de supermercados. Cerca. ¿Eh? Y que quedaba cerquita, sí. Entonces me dice, no, dice, si es para el municipio no tengo problema. Yo lo dejo, dice, porque ahí en realidad lo tenemos para depósito, mucho no nos sirve. Lo cedo, no hay ningún tipo de problema, pero si es la negociación por el municipio. Sí, sí, por supuesto, por el municipio. Entonces seguimos la negociación que nos pedía 500, 600, qué sé yo, ahí estábamos el tire y afloje. Cuando ya lo teníamos casi cerrado el negocio en favor del municipio, que hasta incluso la primera etapa estábamos viendo cuál era la figura, porque quizás era un préstamo y reparación y luego una a posteriori una compra, bueno, se estaba negociando todo eso, ocurrió lamentablemente el desgraciado accidente del intendente. Entonces ahí quedó todo en stand-by. Bueno, todos recordarán todo el tiempo que el estuvo. El diablo metió la cola. Claro, hasta que Gorosito se recuperó. Después vinieron las elecciones. Después yo de secretario de Cultura pasé a jefe de gabinete. Cuando se intentó renegociar, ya no era a través mío y por ahí el otro funcionario no le interesaba tanto desde el punto de vista cultural ese edificio, o quizás se habían cambiado las connotaciones que teníamos. Yo fui el jefe de gabinete, después me fui de la municipalidad, bueno, y quedó todo en la nada. Después se incendió. Claudio, cuando vos hablás recién estás diciendo que los nuevos funcionarios por ahí no tenían el mismo interés que tenían ustedes. ¿No pudo haber pasado lo mismo en el Consejo, que cuando cambian los hombres, los nombres, estos no tienen el mismo interés que tenían los que habían dicho que sí? Digo, pregunto, hay una posibilidad, ¿no? Puede ser, porque las personas expresan las cuestiones en función de su naturaleza, de conocimiento, de entendimiento y demás. Pero no lo digo esto como una crítica, sino porque no era por ahí el mismo funcionario del área que ver con lo histórico, lo cultural y demás. Por eso, la distinta mirada. Hasta incluso en el 2006 o 2007, ese libro que hiciste alusión recién, se declaró como tantas otras viviendas y propiedades y monumentos en Saladillo, porque se acuerdan que hace un tiempo nos mataban criticando que se había roto tal pared, tal otra, entonces lo que hicimos fue hacer todo un trabajo histórico de cuáles son, a nuestro entender y a través de un grupo de técnicos, son los lugares históricos, arquitectónicos de Saladillo. Es decir, hace rato se viene que se quiso recuperar y demás, pero además hay una cuestión fundamental, que es la necesidad de ahí tomar una determinación, porque eso en esas condiciones no puede seguir estando. No, bajo ningún punto. No puede seguir estando bajo ningún punto de vista. Que hay dos vías, es totalmente cierto. Una es infraccionar, que el municipio trate de hacer algo, hacer lo que hizo, hacer un poco más, un poco menos, no sé, esa es una vía. Ahora, desde el punto de vista legislativo, la única vía que tenemos, más allá de pedir algún pedido de informe que no deja de ser para la prensa, es la expropiación. Es la expropiación. Ah. Lo demás es para decir, en Massachusetts se preocupó y hizo un pedido de informe. Que no está mal también, pero es la única que podemos llegar a hacer. Como legislación es la expropiación. Y a mí lamentablemente me parece muy extraño y me duele que el bloque, el Frente para la Victoria, que además a nivel nacional en estos últimos años se han expropiado propiedades por todos lados, que no es una crítica lo que hago, pero que han sido han aumentado considerablemente el tema de las expropiaciones, que no nos acompañen en este caso aquí con el tema de la ferretería. Sí, más cuando había tantas cosas conversadas, pero bueno. ¿Qué? El tema es que Juan Pueblo se pregunta, bueno, ¿cuándo se va a terminar con todo esto? Porque ahora está en el tapete el tema. Sí. Y el que no conoce nada del asunto y el que escucha está en una disyuntiva. Y los vecinos, que los vecinos de los cuales formé parte un tiempo, ni te cuento lo que debe ser. Aparte hay otra cosa más. Es la edad, son las edades y las situaciones que puede tener esta sociedad, que me imagino quién puede llegar a ser el presidente, que es una persona de edad avanzada, que así se lo vea muy bien, es una persona que debe tener como 80 años, ¿no es cierto? Entonces, a medida que va pasando el tiempo, se va complicando un poquito más, porque después eso también trae un atraso en una decisión futura que se pueda llegar a tomar de cualquier parte que fuere, tanto el nivel del nivel particular como del nivel municipal. Exactamente, muy bien ha hecho la reflexión exacta. Es decir, Juan Pueblo acá perdió todo tipo de expectativa, porque acá entramos en la discordia de si hay un boleto, no hay un boleto y demás. Y por otro lado, desde el punto de vista jurídico, la herramienta, que hasta incluso esto me lo compartió el concejal Destro, que es abogado, y a pesar de estar en contra de la expropiación de abstenerse por el motivo que di antes, me dice, sí, la única forma de salir limpio, por llamarlo de alguna forma, jurídicamente, es a través del Instituto de la Expropiación. Porque acá, si evidentemente, si hay un boleto de compra-venta de hace un año y pico, dos, no sé, porque lo desconozco sinceramente. Claro, me he enterado a través de los medios. A ciencia cierta. Si no hace dos años que está, es porque algo hay. Es decir, Claudio, o se compró mal o alguien está mintiendo. Claudio, si hay una pasa algo, se derrumba y hay un accidente. ¿Sos responsable vos, es responsable él, soy responsable yo? O sea, municipalidad. Indirectamente, porque el municipio es responsable, exacto. Por eso a mí particularmente me preocupa, pero tengo absolutamente la conciencia tranquila que hasta lo que podía hacer como concejal, como legislador del pueblo de Saladillo, lo hice. Que el resto de los bloques no me lo hayan acompañado, es problema del resto de los bloques. Claudio, hay una... el municipio tiene una exacta dimensión de cómo está, en qué condiciones está el edificio en este momento. O sea, la precariedad, la posibilidad de un derrumbe, ¿está tomado esa precaución? Y eso es decir, a ver, es lo que hablamos hoy, hay chapas ahí. ¿Qué previsión podés tomar del tema de estar rodeado de chapas? Mañana te viene un viento fuerte, te vuela una chapa, pasa una criatura, un anciano, nosotros cualquiera caminando. Y las consecuencias de una pared después de un incendio. Y las paredes hace 3 años quizás sí estaban en buenas condiciones. Y estos hoy no. Claudio, ¿y estos propietarios que dicen tener el boleto, qué han manifestado? ¿Qué no sé, porque yo lo he escuchado por este medio o por algún otro medio que han salido. Sí, yo lo desconozco. Nunca se han acercado, es decir, salió eso de la nada alguien. Nadie dijo, vamos, tenemos previsto hacer tal cosa. Para claro, el muchacho, no. Porque vamos a hacer. Inclusive comentarios había muchos, pero dentro de los nuevos propietarios, viste cómo son los pueblos, ¿no? Había dicho que había comprado esta gente y también habían dicho que había comprado otro señor, que tenía pensado hacer oficinas abajo, sí, también tipo hotel arriba. En su momento se decía que habían comprado 3 o 4 comercios de Saladillo. Claro. Eran 3 o 4 comercios de Saladillo, pero siempre se dijo. Porque, yo la única que sé concreta es que estuve negociando, pues lo estuvimos negociando nosotros a través del área de cultura, con el intendente para el 2006-2007 quedarlo para el Estado municipal. ¿Por qué la acotación? Por el tema de que a ver si se termina de una vez por todas con tanta habladuría y tanto comentario, ¿no? Porque si realmente hay un boleto, bueno, hay un boleto, listo el pollo, ya está. Y hay, una, sí. hay un grupo económico que lo compró. Y si no, bueno, adelante con la expropiación. Pero una solución, que la gente, que nosotros, sepamos la realidad. El intendente habló con esta persona en su momento. Y en ningún momento le dijo que había un boleto compra-venta. Que había sí... Esta persona es el dueño. Ferré. Sí. Que había sí, quizás un compro... Alguien interesado. Ni siquiera un compromiso. Claro, eso es lo que dijo esta persona. A ver, si hay un boleto de 1 año y pico, es decir, en algún momento se tenía que haber ejecutado algo, porque los boletos tienen principio de ejecución. Por eso digo, se compró mal, que me parece raro por estas personas que se está... No, son inversores serios. No. Es mucha plata para comprar boleto. No son improvisados. No son improvisados, claro. No, por favor. Claudio, ¿el boleto tiene fecha cierta? O sea, no, yo no vi nada. No, porque es más, no, pero me refiero. Y lo dije y lo sigo diciendo. Por más que me hubiesen mostrado el boleto este señor Gualberto, tampoco me hubiese condicionado a mí como concejal. Porque si a mí uno va y me condiciona con un boleto, habla muy mal de mí. Porque además del boleto surte efecto una vez que se escritura el inmueble. Sí, por eso te pregunto. Mientras tanto, pues yo no soy juez para aseverar si puede haber algunas anomalías desde el punto de vista de alguna nulidad, puede haber animosidad, puede faltar legitimación del vendedor. La fecha no es... Para mí hay una... Puede haber determinadas cuestiones. Sí, supuestamente si ha hecho un boleto, se habrá hecho una escribanía. Ahora, si se hizo el boleto, timbrado. Claro, se tiene que haber pedido informe de dominio. Sí, por supuesto. Informe de dominio, ahí salían un montón de cuestiones, certificados de los informes de dominio de inhibición. Bueno, por ahí se puede comprar igual en esas condiciones, se puede comprar lo mismo, ¿no? De ahí va a variar el precio, supuestamente. Bueno, pero si lo hubiese comprado la posesión también. Por eso, es pero otro una tema. Cuestión legal. Acá es nosotros estamos legal. Discutiendo otra cuestión y ahora se está intentando mezclar con otras cuestiones. Por eso digo que acá tenemos que dejar bien separado lo que es la expropiación del resto de las cosas. Hasta incluso las dos posibilidades que tiene el municipio. El poder de policía que tiene el Estado municipal para meterse, limpiar, no limpiar, infraccionar, notificar, no notificar, todo lo que ello tiene. Y nosotros como concejales, ¿cuál es lo que tenemos? La expropiación. Bueno, nosotros encargamos la expropiación. ¿Qué pasó? No nos aprobaron porque no tenemos la mayoría. ¿Qué mayoría se necesita? ¿Simple o...? Nosotros necesitamos la comisión, claro, 4, 4 a favor y 3 nos votaron en contra. Hubo una abstención, pero bueno. 4 a favor, 3 en contra, ¿con eso va para atrás? Claro. ¿Cuántos se necesitan? No, ahí era a favor, lo que salió hace 15 días. Lo que pasa también dentro de nuestro propio bloque, el concejal Macaño después dijo que él prefería esperar hasta después de las PASO. Entonces Macaño votaba en contra, Di Batista votó en contra, se abstuvo Destro. Tuvimos los votos positivos de Maidana, Guyovich y el mío. Está bien. ¿Qué puede hacer la municipalidad? Esto es una inquietud de vecinos. ¿Qué puede hacer la municipalidad para terminar, ¿no es cierto?, con ese flagelo de ratas, contaminación, basura, peligro de que se caigan las paredes y mugre, hablando en criollo? ¿Qué puede hacer el municipio, ¿no es cierto?, con el titular de esa propiedad? ¿En qué, cómo puede actuar para que eso cambie, sí, mientras lo, se hacen todas estas diligencias? O sea, se lo intime y se puede hacer cosas, obras a costas del titular del inmueble. Una pregunta fácil sería por qué no lo hicieron, pero bueno, sí, bueno, no está hecho. En parte se ha hecho, y las cartas, documentos que se le han enviado, todo le han contestado. Por ejemplo, cuando se puso el cerco perimetral de Chapa, que lo hizo el Estado Municipal. Eso lo hizo el municipio. Que el titular no lo había mandado poner. Pero acá volvemos a otra cuestión. Es decir, si el titular al que nosotros creemos que es, no, sí, es que una sociedad, sí, y que está caída, ¿quién le va a reclamar el que lo haga también? Porque sí, mañana, sí, podemos, sí, juntarnos, sí, todos nosotros, vamos, lo hacemos y después se la reclamamos. Y sí, tengo entendido que el titular ni siquiera se encuentra en el país. O no se encontraba, por lo menos. No sé si se habrá vuelto ahora. No sé, uno, no sé. Puede pero ser ponele, que puede ser el presidente el de la sociedad. Claro. Claro, sí, es medio complejo. Entonces es difícil hasta incluso después recuperar, porque también un privado. Ahora, hay un punto a favor aquí para lo que es el municipio a partir de la implementación del nuevo Código Civil, que entra en vigencia a partir de agosto, donde son más contundentes y más agudas las sanciones a aquellos privados que no toman determinación al respecto de estas cuestiones. Sí, agosto. O sea, ahora ya estamos hablando de otro contexto. Cuando nosotros lo presentábamos, estábamos en un contexto de un Código Civil. Ahora, a partir de agosto, vamos a estar en otro contexto que el nuevo Código Civil. Va a poder haber más connotaciones al respecto, con una dimensión mucho más amplia. Lo que también, por ahí es dable destacar, que ahora, bueno, ya nosotros hicimos todo el intento, se hizo lo que se pudo. Ahora, a partir de agosto, con este nuevo código, el municipio va a actuar en consecuencia a través de su poder de policía, ¿no? Habrá que hacer el seguimiento, ¿no? Y después vamos a ver qué pasa. Claudio, para terminar, todo esto que pasa, que se vive en las internas, que se vive en las elecciones y que pasa dentro del Consejo del Consejo Deliberante y demás, ¿te acercan o te alejan de la política? Estas cosas me alejan. O sea, no me aleja en el sentido literal, no me aleja. Es como que me... ¿Te bajonean? Sí, o me quitan ese entusiasmo que sí, uno tenía de joven. Porque estas son todas trastadas políticas. Es decir, a mí no me tiene por qué venir a condicionar un privado que diga que supuestamente va a hacer tal cosa. Si nosotros tenemos que trabajar por el pueblo, y si prometemos algo, lo tenemos que hacer. Yo el otro día decía, en el 2013... me comí garrotazo de todos lados. Íbamos a la 31, por ejemplo, y decía, ¿vos qué van a hacer ustedes acá? Y nosotros podemos hacer esto, lo otro, dentro de lo que se puede hacer. El Frente para la Victoria decía que iba a hacer asfalto en la 31, y es mentira. Entonces yo a más de uno decía, bueno, dentro de dos años, ahora votalo al japonés, digo, dentro de dos años vení y decime a ver quién tenía razón, pues yo no te puedo decir que te voy a hacer asfalto en un lugar donde no se puede hacer asfalto, por dar un ejemplo. Sí, y acá está... muy contaminado de mentiras la política. La política no, los políticos que hacen politiquería barata. Por eso digo, estos temas trascienden, son importantes. A ver, pues yo para estar en el Consejo Deliberante, para ir a levantar la mano cuando votamos de interés municipal el 16º, no sé cuánto, eso no está bien, es bueno porque es ayudar, es darle el ámbito que corresponde a una determinada persona y demás. Pero tenemos que estar para legislar cosas importantes y para ver la ciudad en los próximos 10, 15 o 20 años cómo crece y para dónde crece. Y también desde el Consejo Deliberante podemos planificar algunas cuestiones. Ahora, si somos una máquina de oponer, vamos ahí a hacer catarsis. Habría que fijarse bien para dónde crece Saladillo, ¿no? Habría que proyectar para dónde el crecimiento de Saladillo. Más allá de que uno esté muy contento con el crecimiento, sería muy bueno proyectarlo al crecimiento. Me parece que hace falta proyectar el crecimiento de Saladillo. Saladillo creo que ha llegado a un punto donde ha crecido muchísimo, con una planificación, algunos dirán sin, otros con una planificación. Pobre, al estilo de este municipio. Yo creo que ha habido una planificación y se llegó a ese punto donde ahora hay que planificar a una ciudad de a 80.000 habitantes. porque Saladillo va a ser, junto a Las Flores, Chivilcoy, Saladillo, todas las que están en intersección de ruta, están centro, a 180 de la provincia. Claro, están a 180 kilómetros de la capital. Sí. No digo que le va a pasar lo que le pasó a Cañuela, que terminó siendo parte del conurbano. Pero se van a dar inversiones de otras características, porque hoy los comercios están todos con el tema de la tecnología y muchos pueden trabajar a 150 kilómetros tranquilamente. Hay que proyectar indefectiblemente un parque industrial, pero no proyectarlo en las tierras y decir acá va a ser parque industrial, sino una política productiva al respecto de seducir a aquellos que se vengan a instalar y ver a ver qué es lo que se va a instalar también, porque no es solamente que vengan. Y por supuesto después planificar y lo que se está haciendo territorialmente, el tema de las zonificaciones y demás, todo eso, que son cuestiones que ya se han hecho, que por ahí no se conocen, pero que se están haciendo, pues Saladillo ha crecido terriblemente para los cuatro puntos cardinales y que hay que seguir permanentemente planificando y potenciando, ¿no? Una pregunta que ya te voy a... acá te voy a molestar un poquito. A ver. A Gorosito, ¿es más fácil ganarle ahora en las internas o después? Yo creo que hoy por hoy es inganable, porque... O sea, es una salida elegante. No es una salida elegante, porque te voy a decir por qué. Sí, ya sé. Porque mientras... ¿Dónde está? Es decir, a Gorosito se lo va a reconocer. Yo he tenido 1500 diferencias y tengo diferencias en muchos aspectos con él. Sí, porque él. No son ninguno de los dos de arriba con la vaina. Claro, pero hay que reconocerle algo. Él hace política las 24 horas del día. Él vive para hacer política. Mientras a cualquiera de nosotros nos gusta ir a comer un asado, ir a correr una carrera de auto, los autos antiguos, ir a pescar, qué sé yo, él vive dedicado pura y exclusivamente al municipio y va desde a saludar a una señora, a un señor que cumple 100 años, hasta el evento más importante que tiene la ciudad. El domingo, si necesitas algo, te atiende en el municipio, el sábado lo mismo, un feriado. Él vive para eso. Y hay muy pocos animales políticos de esta naturaleza, o bestia, lo llamo yo, porque este ya pasó, dejó de ser animal, en este aspecto, ¿no? En el buen sentido lo digo, no se malinterprete. Entonces, mientras el resto están pensando en cómo me voy de vacaciones, ¿qué? Él está pensando en la política de Saladillo. Entonces le hace una diferencia enorme a todos. La otra vez estábamos en el comité y hubo un acto, ¿no? Entonces digo, mirá, digo, ni nosotros, ni tres de nosotros juntos podemos hacer lo que hace este, pues. Vino de Buenos Aires, fue a la municipalidad, hizo no sé qué, después fue un acto al comité, después si lo llaman a otra localidad que vaya, va. Es decir, él es eso. Cuando el resto somos, además de otra cosa, nos gusta la política. Él se dedica y está abocado, ni familia, o sea, tiene los hijos, tiene la exmujer, todo, pero él también en cierto modo ha perdido la familia por dedicarse a la política. Entonces creo que mientras no... que no haga una gran macana, va a seguir siendo intendente de Saladillo. Claudio, creo que de mi parte la última, ¿no? Cuando vos hablabas allá por el 2009, 2008, 2009 de políticas de Estado, sí. Hoy se ha hecho algo habitual escuchar acá cuando vienen los políticos decir que se necesitan políticas de Estado. No se están realizando. Por lo pronto nadie encara una política de Estado. ¿Cómo se encara una política? Porque todo el mundo dice política de Estado, pero hay que consensuar mucho para hacer una política de Estado, ¿no? Sí, a veces consensuarla o continuarla. Qué bueno está eso, porque sí, yo la otra vez, yo en el 2007, 2008, cuando hablaba de política de Estado, me miraban como diciendo, este Gil, ¿de qué habla? Y hoy todo el mundo, la moda es hablar de política de Estado. El tema es cómo llevarla a la práctica. Bueno, el Centro Universitario Regional Saladillo es una política de Estado, por ejemplo. Lo que pasa es que hay que permanecer y mantener esa política, precisamente. Y después, ¿cómo se establecen? Se establecen de dos formas. Desde el Ejecutivo directamente, abierto a asesoramiento y demás del resto de las fuerzas políticas, o establecer dos o tres puntos consensuándolo con todas las fuerzas políticas o con la comunidad en su conjunto. Así es como se establece una política de Estado. ¿Hay madurez para hacer eso? No. La expropiación de la ferretería podía haber sido una política de Estado. Por ejemplo... No hay madurez política, porque hay mucho egoísmo. Es decir, pues si lo presenta César, se enoja a Oscar porque te lleva los laureles vos, y si lo presento yo, se enojan ustedes dos, y si lo presenta él, nos enojamos nosotros dos. Yo escuchaba algo. Entonces, eso es lamentable. El egoísmo... Todo lo que creo que todos los que hemos escuchado, porque un tema que no tiene que ver con lo que estamos hablando, pero ¿por qué Messi no rinde en la selección? Porque en el Barcelona todos juegan para Messi y en la selección argentina todos juegan para cada uno. Eso es lo que coincide en la mayoría de los mezquindad. Mezquindad. Y está no saber aprovechar las oportunidades que se tienen, no saber aprovechar al hombre. Optimizar. Pero bueno, somos así. Hay muchos egoísmos. Sí, egoísmo puro. Todos quieren ser figuras. La política está atravesada por los egoísmos y por la falta de solidaridad. Más allá de que en el discurso son todos solidarios, después olvídate la solidaridad. Acá cada uno trata de llevar agua a su molino y se olvidan, y menos en estos tiempos electorales. A ver, acá tranquilamente se podían haber establecido del Consejo Deliberante dos o tres pautas fundamentales para determinadas cuestiones. ¿Alguien lo convocó? Y nosotros estamos requete contra abierto. Claudio. Porque además, mira, yo quiero destacar algo también. Vladimir Vujovic es el presidente del bloque, ¿no es cierto? Que venía de otro espacio político, al cual muchos decían que iba a ser un nido de gato, iba a ser esto, el otro un quilombo. No, hemos trabajado perfecto. Cada cosa que ha dado el Frente para la Victoria, nosotros lo hemos acompañado. Ahora, cada cosa que nosotros presentamos, haciendo algún pedido de informe o lo que fuere al Ejecutivo Nacional o Provincial, no lo han acompañado. Y cuando ellos nos piden que lo acompañemos algo al Ejecutivo Municipal, porque nosotros entendemos que hace todo al bienestar de la comunidad, lo acompañamos. Hay un error, hay un error entonces. Que nosotros somos muy frágiles o que ellos son muy extremistas. O ¡buah! Que no se publicitan los actos. Ah, también puede ser que no se publiciten. ¿Entendés? Porque por ahí, a ver, yo eso que vos estás terminando de decir, no lo sabía. Nunca lo había escuchado. De pronto estaría bueno que el consejo fuera un poquito más abierto. ¿Cómo? Otra cosa más, mirá que ya te tengo concejal acá. ¿Por qué el consejo no tiene una página digital? Ah, sí. Pero y si la debiera tener. Hoy, 2015, ¿por qué la municipalidad no tiene una página digital? Sí. Y la que tiene está en desuso. A veces por una cuestión de costo, pero no es excusa. No es excusa. No es excusa por la cantidad de costo. ¿Qué costo puede tener una página digital? Sí, no es excusa. No existe el costo en este caso. Yo creo que el Consejo Deliberante nos haría muy bien a todos, informarnos por una página digital. Hoy, año 2015, no tenemos una página digital. Ni la municipalidad, la justicia, ni siquiera el Consejo Deliberante. Sé que hay un concejal, que anda con ese tema, con un proyecto. Destro. No, hace muchísimo ya Alejandra Lorden lo presentó. Lo que pasa no se hizo. Pero duerme. Sí, duerme. Pero mira, voy a decir otra cosa. Que además, uno, es decir, en política yo siempre digo que hay que tener un tercer tiempo, que yo lamentablemente no lo tengo, por eso que es muy probable que yo termine en el 2017 como concejal y termine mi carrera política. Pero la verdad es que a veces no hay que tener filtro, porque si no uno se torna hipócrita. Los medios van al Consejo Deliberante. Sí. Lo que pasa es que hay algunos medios que son muy afín a determinados partidos políticos y no cuentan toda la verdad. Con esto no quiero hacer una crítica a todos, ¿no? Pero lamentablemente, como nos critican a los políticos, sí. Como nos critican a los políticos, los medios nos critican, y está bien que así lo hagan, porque por eso somos políticos, los medios también son públicos. Sí, porque si nos gusta que a nivel nacional se critique, a nivel local tienen que hacer lo mismo. Que nosotros también lo digamos. Pues tranquilamente podrían hacer esos análisis, pero no lo hacen. Eso que vos estás diciendo, tranquilamente lo podrían hacer, están ahí, alguien hacer un análisis a esa naturaleza, pero además nosotros al recinto lo decimos esas cuestiones, al cansancio, es decir, bueno, nosotros los acompañamos tal y tal cosa y ustedes no nos acompañan. Cuando se hizo un pedido de informe con el tema de las propiedades que supuestamente se han comprado en Saladillo, que supuestamente todo sería que pertenecen a un ministro de la Nación. No nos acompañaron. Claudio, la última, a ver si la última. Cuando hablamos de la política de Estado y no se concreta, ¿hay alguien que la quiera llevar adelante y diga, bueno, cuando digo alguien, un concejal que diga, vamos a trabajar sobre esto, muchachos, vamos con un asado un día, dejémonos del señor concejal, el preopinante, vamos con un asado y vamos a ver si podemos poner de acuerdo en las cosas trascendentes para Saladillo, para que algún día digan la verdad, que estos tres, que no pase lo mismo que pasó con los tres diputados, Claudio. Esto es lo que estoy diciendo, ¿no? Se desperdició el tiempo ahí, ¿no? Sí. Sí. Y lo decís con casi con dolor. Sí, sí, por supuesto, pues tres diputados provinciales con la cantidad de subsidios que tienen por mes, con las posibilidades que tienen. Fue como cuando, casi ido, cuando tuvimos el gobernador. Y podían haber ido a un ministerio y haber tenido, pero terrible cantidad de... Es más, hasta usaron los del Frente para la Victoria, decir que los del Frente para la Victoria no iban a acompañar la expropiación de este edificio. Es decir, cuando en realidad debieron decir, nosotros tenemos un diputado de este, otro de este, otro de este, tiene que salir como caño y exigirle al gobernador que aparte aporte el 50 o el 70% del inmueble. No, al contrario, dijeron lo contrario. No, no, nosotros no lo vamos a sacar, como si fueran guapos, decir, no, nosotros no, tenemos un diputado y no lo vamos a sacar. Nosotros nos vamos a oponer. Por eso digo, la política lamentablemente está atravesada de egoísmo. Y eso, Claudio, hay una situación... Esto... Los que lo miramos de